Pues seguimos adelante en esta mañana y vamos a hablar de la Feria Chica que tenemos, bueno, realmente ya ha empezado, ¿no? Porque el novenario en honor de Nuestra Señora de los Remedios arrancó allá por el sábado día 22 de mayo, pero un poco los actos centrales, no solamente los populares sino también los religiosos, los vamos a celebrar a lo largo de este próximo fin de semana. Para hablar sobre todo el calendario, sobre todo el programa de eventos que tenemos, hoy nos visita Nicolás Martín, que es el presidente, nuevo presidente, por cierto, de la Cofradía de Nuestra Señora de los Remedios. Lo saludamos ya, Nicolás, muy buenas. Hola, buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros, antes gracias de nada. Gracias por acordarnos de nosotros para promover un poco estas fiestas. Uh-huh. Decía yo, llevas poco tiempo de presidente, me parece que un año, ¿no? Este es el primer año, ¿no? Es el primer año que hemos cogido la batuta que nos dejó José Luis y uh-huh. Vamos a ver si somos capaces de seguir promoviendo la fiesta. Por cierto, ha estado bastante tiempo José Luis, ¿no? José Luis estuvo como dos legislaturas, como se suele decir, seis años. Seis años, ajá, muy bien. Lo que podemos ver, teniendo en cuenta el programa de festejos populares, también de actos religiosos, es que se continúa haciendo más o menos lo mismo, es decir, en este sentido hay continuidad, ¿no? Sí, continuamos en la misma línea y, bueno, remarcar un poco quizá los puntos fuertes, pues pensamos que con el tema de el circo para los chavales atrae a los pequeños y con ello atrae a los padres y a los abuelos, que es de lo que se trata, de que acuda mucha gente. Por eso seguimos en esa misma línea. Y luego para el tema del rosario, este año estamos tratando de dar un poco publicidad para que aquel que quiera llevar a la Virgen en hombros, pues que también participe. Lo único que le pedíamos era que, por favor, que se juntaran en grupos de cuatro personas más o menos de la misma altura, y que nos lo hicieran saber o bien a Miguel el alférez o bien a mí. Simplemente eso, que nos lo dijeran lo antes posible para llevarlo un poquito organizado. Ajá, perfecto. Bueno, sobre eso vamos a profundizar luego en un instante cuando hablemos de los festejos que tenemos de cara a la jornada del sábado día 29. Lo vamos a ir haciendo de manera cronológica para ir situando a la gente. Lo primero, bueno, hemos comentado anteriormente que el sábado 22 comenzó el novenario. Está asistiendo bastante gente, ¿verdad?, a la novena. Sí, sí, sí, la verdad es que está acudiendo bastante gente. Nos gustaría que acudiera sobre todo más gente joven. Uh-huh. El día especial que hubo de los jóvenes, hubo algunos, pero no hubo demasiados. Nos gustaría, y sobre todo el Día de los Niños también, que fue el primer sábado, también nos hubiera gustado, pero bueno, poquito a poco vamos a ver si somos capaces de ir engendrando unos nuevos valores para los chavales, que vayan acudiendo también a estos actos religiosos, que no hay que perderlos de vista tampoco. Uh-huh, muy bien. Para la jornada de hoy, día 27, jueves, tenemos la misa ofrecida por las vocaciones sacerdotales y vida religiosa. Mañana, viernes 28, se va a ofrecer por el mundo del trabajo y, como siempre, se cierra en relación con los onsecanos ausentes. El sábado 29, ojo, porque ese acto del que anteriormente hemos hablado, el tema del rosario, se va a desarrollar después de la misa, que va a ser en la ermita, como todos los años. La misa será a las 8:30 de la tarde y a continuación tendremos el Santo Rosario, como siempre, con la compañía de alabarderos, la Virgen de los Remedios, y volvemos a enviar ese mensaje que me parece importante. Sí. Si alguien quiere cargar la imagen de la Virgen de los Remedios, que se ponga en contacto bien con Nicolás o bien con el alférez de la compañía de alabarderos, ¿verdad? Efectivamente, sí, sí. Sería importante que acudiera mucha gente. Y luego, por continuar, por proseguir con el calendario de festejos religiosos, el domingo día 30 tenemos, propiamente dicho, la fiesta mayor en honor de Nuestra Señora de los Remedios. A las 8, misa de campaña en la Plaza de la Virgen y luego la consagración con el besamanto popular y la ofrenda floral. ¿Algún comentario, algo que explicar, algo que comentar en relación con estos actos que son absolutamente consabidos para todo buen sonsecano, ¿verdad? Y que no cambia nada en relación con otros años. Pues nada, que esperamos igual la máxima asistencia. Y una cosa que se perdió, se ha recuperado también hace un par de años, el tema de la ofrenda floral. Es bonito que vayamos todos con unas flores y entregárselas a nuestra patrona. Muy bien. Se concluye el día 31 de mayo con la misa por los cofrades difuntos, que tendrá lugar en la parroquia a partir de las 8 de la tarde. ¿Se hace en la parroquia y no en la ermita de la Virgen? Sí, el lunes ya se hace en la parroquia para no cambiar tampoco mucho el horario de los sacerdotes. Tradicionalmente también se viene haciendo los lunes, el último lunes se viene haciendo siempre en la parroquia, y el año pasado hubo un poquito despiste porque no estaba concretamente bien informado en los programas, pero este año hacemos también un poquito hincapié en que va a ser en la parroquia. Es verdad, que tenemos la costumbre de ir a la Virgen, pero no, es el novenario de la Virgen, pero se va a celebrar el último día El novenario se hará solo en la iglesia. Ajá. Yo recuerdo que aquí con los compañeros del Ángelus también tuvimos cierta polémica porque había algunos que decían que era en un sitio, otros que decían que era en otro, y incluso recuerdo que tuvimos varias llamadas telefónicas de personas que nos daban informaciones contradictorias en este sentido. Este año no, se ha dado toda la información con todo lujo de detalles y está todo bien apuntado y bien correcto, ¿eh? Será en la parroquia el lunes día 31 de mayo. Y luego tenemos los festejos populares que comienzan el día 29, el sábado, con el tradicional, podemos decir ya tradicional a pesar de que llevamos 4 o 5 años haciéndolo, tradicional baile y sobre todo concentración y demostración, ¿no?, de bailes de banderas de diferentes pueblos de la comarca. Me parece que esto lo lleva más la compañía de alabarderos que la cofradía, ¿no? Sí, la verdad es que es más Miguel Ángel el que se encarga de invitar a, pues eso, a toda la mayoría. El año pasado creo que contamos con 9 y este año pues a ver si somos capaces de aumentar alguno más. De todo esto dependemos también climatológicamente, como es natural en las fechas en que estamos. Pero bueno, esperamos cumplir con el objetivo de a ver si somos capaces de 9. Estos también salen en, antes no lo mencionábamos, pero también siguen saliendo en el Rosario acompañando a la Virgen. La Correcto. Creo por Miguel Ángel que me tiene dicho que de Burguillos han confirmado la asistencia de 2 abandonados. Y algún otro más de los Yemenes creo que también venían, de distintas localidades de por aquí del entorno. La semana pasada estuvo aquí el alférez de la compañía de alabarderos y nos comentó que había cursado la invitación a 18 pueblos. Sí. Que vengan 9 yo creo que es una cifra bastante importante. A la altura de semana en la que nosotros hicimos la entrevista, que fue miércoles o jueves, habían contestado 3, pero bueno, todavía quedaba semana y media, sí, aproximadamente 10 días, sí, y todavía a día de hoy sigue quedando tiempo para que puedan seguir confirmando su presencia, con lo cual yo creo que bueno, pues estaremos en torno a la decena de representantes de diferentes pueblos de nuestra comarca. Este es un acto que cada año ha ido a más, cada año desde que se lleva celebrando viene más gente y cada año además lo sigue más gente de aquí de Sonseca. Cierto, cierto, cierto que es así. También contamos en el acto con la colaboración de la banda, de la banda, la cual le da mucha más vistosidad al acto, evidentemente. Y por eso es por lo que va yendo a más un poquito, entre la pasión de los distintos sonsecanos y los que vienen de fuera, pues se va viendo bonito. Claro, tenemos que recordar que tendrá lugar después del Rosario, en torno a las 10:15, 10:20, más o menos, insistimos, la concentración y demostración de bailes de banderas de diferentes puntos de nuestro entorno más inmediato. Y luego lo que decíamos anteriormente, el domingo día 30, después de la misa de campaña, un espectáculo infantil, te iba a preguntar que exactamente en qué consistía este espectáculo. Has comentado que es circo, ¿no? Sí, es un circo, es un teatro circo. Creo que es Arlequín, como se llama el grupo. Bueno, pues esto no lo ha organizado y no lo ha preparado la Diputación de Toledo a través del Ayuntamiento de Sonseca. Y el espectáculo yo lo he visto en vídeo y bueno, no vamos a descubrir nada, pero yo creo que atrae sobre todo a los pequeños y con ello a los mayores también, ¿eh? Es bastante distraído. Claro, muchas veces se les atrapa a los mayores, a los padres, utilizando a los hijos, entre comillas, lo de utilizando, ¿no? Entre comillas, a través de los hijos o con espectáculos de estas características podemos unir a los más pequeños por un lado y por otro lado también a los más mayores. Recordamos, el día 30, domingo, tendrá lugar este espectáculo infantil en la Plaza de la Virgen a partir de las 9 de la noche, a partir de las 21 horas. Nicolás, presidente, te voy a pedir un mensaje para todos nuestros oyentes, para todos los sonsecanos, para todos los devotos a la Virgen de los Remedios, a Nuestra Señora de los Remedios, sobre todo para que disfruten de esta comúnmente o tradicionalmente llamada Feria Chica. Pues el mensaje sería ese. La máxima asistencia es lo que pediría yo a todos los que se encuentren por aquí el fin de semana, que procuren ir a asistir a los actos religiosos. No olvidemos que es la esencia, fiesta es la esencia, claro. y evidentemente también que acudan a los actos folclóricos o populares, como los queramos llamar, ¿no? La concentración de banderas yo creo que es un acto muy bonito, muy, muy bonito, y el espectáculo para los chavales, pues lo que venimos hablando, engancha a todos. Se puede pasar una tarde distraída y con los suyos juntos todos. Tenemos que recordar que vamos a tener un fin de semana repleto de actos porque esta Feria Chica coincide, como me parece que también sucedió el pasado año, sí, con la concentración motera. Cierto, en ese sentido yo creo que ha habido buena coordinación entre la cofradía organizadora de estos actos, junto con la compañía de alabarderos, etc., etc., con la concentración de motos, es decir, con el motoclub que organiza la concentración motera, para que no aparezcan por aquí los moteros justo a la hora de los actos, sobre todo más solemnes, ¿no? Sí, sí, eso se lo debemos sobre todo a Manuel, el concejal, que lo tiene muy, muy, muy, muy en cuenta, y yo creo que cabemos todos, ¿eh? Sonseca es suficientemente amplio como para que los que quieran acudir a un sitio puedan acudir sin molestar a los otros y viceversa, ¿no? Claro. Yo lo veo totalmente oportuno no concentrarnos en el mismo sitio, pero sí que puedan concentrarse o coincidir en el tiempo las dos concentraciones. Efectivamente. Recordamos que la concentración motera tiene como punto neurálgico, como zona de desarrollo de sus actividades, el recinto de la piscina municipal, ¿no? Las dos piscinas municipales, que está bastante alejado de la Plaza de la Virgen de los Remedios, con lo cual podemos decir que pueden coexistir y cohabitar los dos eventos sin ningún tipo de problema, coincidiendo con el mismo horario. Pues Nicolás, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es la primera vez que entramos en contacto. El año que viene te volveremos a emplazar y sobre todo que sea todo un éxito esta nueva edición de la Feria Chica. Gracias, gracias a vosotros y esperamos eso, la visita de todos. Muy bien, ahí lo dejamos, Nicolás, gracias.